アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, ay, muy buenas noches. Hola. ¿Todavía me recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo están? Ya los extrañaba. Ay, yo estoy como mis niños. ¿Ustedes me extrañaban, niños? Ok, pues saludísimos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ahí nomás. Muy bien, pues Gomenén, la semana pasada tuve problemas ahí con mi internet sucho y pues me falló. Me falló a la mera hora, me quedó internet y pues pues no pude transmitir. Pero ya estamos acá y como estuve ausente una semana, pues qué creen, que solo por eso hoy va a ser la rata rata ra auto de Yaya Ove. Ah, ¿verdad? Pensaron que iba a decir maratón. No. tal vez más adelante hagamos maratón, no lo sé. Tal vez en octubre estaría chévere, como dicen allá. Saludísimos a los chicos de Discord. ¿Qué onda, Discord? Saludos a Robótico. Saludísimos a Chris 15. ¿Qué onda, Chris? Se informa a todos los ranescuchas que tomen sus precauciones al escuchar esta emisión. Traten de no manejar máquinas pesadas, jugar games plays o tratar de estudiar, porque este programa es tan kawaii que les impedirá hacerlo. GK Forever, al paso de Alianza Anime, con la host master DJ Yaome. Saludos a todos. Comenta Chris 15. Ok. ¿Y dónde anda mi querido Jorge Ávila? Vamos a invocarlo. Ok, vamos a sacrificar unos mangas ya hoy. Ah, no es cierto, Jorge. Hola, Pablito ese. ¿Qué onda? ¿Me extrañaste? Yo sí te extrañé. ¿Alguien dijo maratón por faltar la semana pasada? Pero no fue mi culpa. Fue algo imprevisto. Jorge Ávila, buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadrín. Wow, acá ando en Facebook. Gracias, excelente. Qué bueno, ya toda la tropa está llegando. Muy bien, dice Jorge Ávila. ¿Quién es ella, comadre? Ya no recuerdo su voz, nos falta una recarga de esa voz de la comadre. Internet chafa. Ey, no juegue así, comadre. Yo casi grito cuando casi dice maratón. Soy tan mala. Lo siento. En octubre, ¿va? Que ahorita sí ha estado un poco pesadito el trabajo. Pues sí estoy medio baja de baterías. Pero dije, no, usted tiene que ir a transmitir hoy. Claro, ya sabe que sí, no estás los martes, siempre te extrañamos. Ah, qué lindo. Muchas gracias. Pues hoy va a ser Auto DJ Yaome. El máximo Jikai. Ándale, el máximo Jikai. O el máximo poder del Jikai. Algo así. Ay, ya está, se me acabó la música de fondo. Ando medio. Medio. Sacada de onda. Iba a decir otra cosa, pero dije, no digas esa palabra. Ok, listo. Muy bien. Pues hoy, Auto DJ Yaome, y con la mejor música que tengan, chicos y chicas, por favor. Vamos a subir esas pilas. Y pues con la mejor musiquita que el anime y mi internet nos puedan conseguir hoy, pues vamos a hacerlo. Vamos a subir el ambiente aquí en Radio Anime Nexus. Perdón, yo me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es DJ Yaome y esto que está comenzando es Alianza Anime. ¿Dónde qué, compadre? Ok. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai. Ok, pues vámonos con musiquita. Vamos a escuchar este temazo de Simone Weber, Shin Yugi. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai. Ok, hoy el post de tema del día. Ahí va también lo que es los pedidos musicales, sale en el mismo post, de favor, porque hoy es Auto DJ Yaome. Jikai, vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Enseguida volvemos. canción. Deja ir tu dolor. Tus lágrimas se irán cuando sientas mi calor. Yugai y Alianza Anime comienza al ritmo de esta canción. No creo que sea fácil cambiar. Este mundo es como suele ser. ¿Y qué puedo yo hacer? Podré al fin disipar la oscuridad. ¡Ay, wow! ¡Qué buena manera de comenzar esta Alianza Anime! Este San Martes de Alianza Anime. ¡Shikai! Ok, pues este 8 de septiembre del año 2020. ¡Wow! ¿Saben? Hoy sería cumpleaños de mi mamá. Mi jefecita, pues ya. Ya está ya festejando con el señor. Un beso tote, ma. Hasta allá. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Ok, pedidos musicales, de favor. Ahí en el post de tema del día. Tema del día. Hoy, como es auto DJ Ome, pues ahí también. Coloquen sus pedidos musicales. No veo pedidos musicales. ¿Seguros, chicos? ¿Seguros que eso quieren? ¿Que yo elija la mayoría de la música? Sí, por eso no voy a poner el post de pedidos musicales, pero creo que ya se acostumbraron, ¿verdad? Ok, lo pondré. Ok, lo pondré. Está bien, bueno, ok, lo voy a colocar. ¿Vale? Déjenme ver dónde lo tengo. Bueno, déjenlo descargo, porque no lo tengo a la mano. Bueno, ok, lo colocamos. Excelente, excelente. La mejor música queremos hoy, ¿eh? La mejor música que ustedes pueden pedir y que mi internet pueda descargar con todo gusto. Por cierto, bueno, que venga la prima Toña, ¿verdad? A hacer promoción. Ya comenzó septiembre. ¡Woo! Ya saben qué evento tenemos en septiembre aquí en Alianza Anime. Y justamente es 15 de septiembre. El martes 15 de septiembre. ¿Cómo ven? Pues así que se va a poner bueno. Buena la fiesta aquí en Alianza Anime, aquí en Radio Anime Nexus. Pues nos vamos con otra tema de Noche Mexicana Alianza Anime. Hasta que venga la prima Toña, pues hacer la respectiva promoción, ¿no? De lo que es Noche Mexicana. Yo voy a ir publicando ahí luego el evento, pues para que se inscriban, ¿sale? Por favor, apóyanos con una canción interpretada por ustedes de música regional mexicana. Ok, pues ya voy a colocar el post de pedidos musicales. ¡Wow! Ya están súper acostumbrados a esto. Ok, ahí está el post de pedidos musicales. ¡Excelente! Muy bien. Mientras, pues vamos a continuar con buena música. Por aquí ya les tengo su musiquita. ¡Oh, sí! Hice mi tarea. Y les voy a descargar una buena música anime. Alright. Ok, pues ya que nos dejaron aquí, vámonos con tres temitas. El primer bloque va por cuenta de la casa para todos ustedes. Pues vámonos con estos temas musicales. Digimon Adventure Ending, vamos con este temazo, seguido de Lars and Ciel, Blurry Eyes, y continuando con Candy Candy, el cover por Claudia Bramferset. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 泣いているのは嬉しいから、始まりはいつだって今、その扉叩く理由、今が未来を作るから。

Y pues estamos de regreso. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ok, pues bien, ya estaban esperando el post, ¿verdad? De pedidos musicales. Ok, bueno, ya prometo ponerlo entonces. Aunque sea post de, aunque sea auto DJ Ome. Ok. Aquí Brian Quintana nos comenta: hola, hola, buenas tardes, por fin después de mucho tiempo puedo escuchar de nuevo a DJ Aoma, qué lindo. Muchísimas gracias, Brian. Jorge Ávila: la comadre ya se fue al rancho de la prima Toña y hay pura conexión de cobre. Bueno, fuera. Dice, ¿qué más? ¿Y cómo dice? Ah, mira, aquí dice Jorge Ávila: sí, claro, el internet. Revisen la almohada, comadre. Ahí aún tiene baba porque se quedó dormida. Bueno, fuera. ¿Te pasas? Ay, bárbaro. Ni para presentarles a un chavo y me hagan quedar bien, chicos. Jorge Ávila. Pues de la música... ¿qué? De la música al que madruga se lo lleva a la corriente, porque el que cuenta cuentos o no es así. no me haga traerla otra vez aquí a los micrófonos, compadre, que luego se anda ahí, ¿cómo se puede decir? Quedando mal. El supremo Yikai. Jorge Ávila entendió esa referencia, así que la comadre busca pelea. No, solamente busco pasar 2 horas de la mejor música anime. Jorge Ávila: ya andamos igual de internet, comadre, no se preocupe. Gracias. Es que anda rebelde la comadre. Agárrenla, que al rato le ponen Alianza Anime con Kikio. Ah, sí. Jorge Ávila: en septiembre se celebran los Yuris, que recomienda la comadre, ¿no? Ey, baje la chancla, comadre. Alfredo Espinosa: hola, DJ Yaume. Después de sobrevivir a otro semestre de la universidad. ¡Ey, qué bien! Acá estamos de nuevo, en un nuevo San Martes. Muchísimas gracias. ¡Qué bien! Pues bienvenido. Oye, Alfredo, ¿qué tal si nos deleitas con algo de musiquita? Un pedo musical. Carlos Pinto dice: partiendo el mes de septiembre a las 21 horas, hora Chile, con la sexy ídola de la noche del martes, la voz sexy Lady de todos los radio escuchas, DJ Yaome. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, Carlos Pinto. Que no te escuchen las demás locutoras porque se ponen celosas. Revir comenta: confirmado, las medias largas hacen ver a Ome más sexy, porque con medias cortas nada por la mente. ¿Qué onda con sus ya escuché sus fetiches, Lady Marianne, muy buenas noches, bellísima DJ Yome, qué linda, gracias. Feliz San Martes, qué alegría escuchar tu bella voz. Muchas gracias, qué linda. Te mando muchos saludos, besitos y abrazos desde Lima, cuídate mucho. Y feliz cumpleaños a Marquitos Gómez, sí, Feliz cumpleaños, Marquitos Gómez, no estás, a ver si apareces, ¿no? Para ponerte tu canción de Happy Birthday con Yui. Bueno, ok. Mientras tanto, vamos a ver. Jorge Ávila, él me lleva a los micrófonos para quemarme. No, tú te quemas solo, mi estimado. Vamos a Discord. Andan muy calladitos en Discord. ¿Qué nos comentan? Ah, que si se cortó la canción. Sí, se cortó. Que es de San YouTube. Ya saben que yo trabajo con San YouTube. Me pregunto, ¿allá con la prima Toña hay charros o hay mariachis? Porque no son lo mismo. Nota extra. Hoy es el Día Internacional de la Alfabetización. Gracias. Nos comenta Chris Lau, miren, un tocallín. Bonita noche, saludos, hola, bienvenido. ¿Algún pedido musical? Si tienen algún pedido musical en Discord, los invitamos a la sección de pedidos musicales para que ahí coloquen su pedido, por favor. Jikai, ok. Muy bien, vías de contacto también, ya se me andaba olvidando. Pues estamos aquí en Discord, yes. Hashtag Anime Nexus, por supuesto. Y estamos aquí en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yaome. Sí, así nos buscan. Y estamos aquí recibiendo sus pedidos musicales, comentarios y demás. Jorge Ávila, es que la comadre te roba y te lleva su programa, ni avisa. ya avisé. La comadre solo se fija si te equivocas. Ajá, ¿quién es el que hace eso? No hubo problema, comadre. ¿Y cuál va a cantar usted, comadre? No sé. La verdad no sé cuál voy a cantar. No lo sé. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales en lo que nos comentan algún otro. Ya reaccionaron. ¡Excelente! Jikai. Ok, vámonos con los primeros tres pedidos musicales. Vamos con el tema de Jorge Ávila, seguido del tema de Un Tercio de Puro Amor, yeah, de Carlos Pinto, excelente pedido musical. Y continuando con el tema de War It Out, de Aimer, pedido de Francisco Menchu. Y Ome, buenas noches, espero que estés bien y que Kamisama te bendiga siempre. ¿Podrías poner esta canción, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Y continuando este bloque musical con el tema de Alfredo Espinosa. Un tema de K-pop, ups, lo siento y no, a ver si no me rey el patrón. Pues bueno, es que no estoy enseguida, regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. bailarina. Yo no.

a morir. Ok, estamos en 78 oyentes, muy bien. Excelente, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este San Martes de Alianza Anime. Ok, Jorge Ávila, es que la comadre ahora es maestra de la voz y por eso no quiere escuchar, nos quiere escuchar cantar. Ya ve, comadre, las, ¿qué? Mallitas altas llaman la atención, comadre. Pero le aseguro que no me fijé en eso cuando se creó la imagen. Ajá. Qué perro, er. Y ahora sí saquen los super comentarios, adelante. Ataquen. Ah, de cierta. Jorge Ávila, luego, comadre, andaba con los Fidos Gears y luego es que no se durmió. Pues ahí era Gear Power, es diferente a Raven Gears, acuérdense. Ok, pedos musicales, claro que sí. Hola, ¿qué onda, Caster? Hola, saludos a tu esposa, Liz. Ya me la aprendí, saludísimos. ¿Estás trabajando en casa? Ok, perfecto, échenle ganas. Muchísimas gracias, algún pedido musical. Caster Bat, esposa. Caster Bat, que pudiera complacerles. Ok, les voy a dar los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de Brian Quintana, el tema de Lisa. Continuar con el tema de Carlos Pinto, de Blurry Eyes. Y el tema de Pablito B.C. Cardcaptor Sakura Opening 2. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. Ah, por cierto, pedo de la casa. Tema de Again, de Full Metal Brotherhood. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. Y que ahorita venga la prima Toña, ¿no? A hacer promoción de Noche Mexicana. Ok, en lo que voy por ella. Vamos a escuchar estos pedidos y enseguida volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Por supuesto, enseguida regresamos. Se van perdiendo, nada es como antes.

Que una amanecer más bello. 悲しい一人で生きられるなら誰かを愛したりしないからあなたの香り残ってるよ私の願い私の願いはただどうかあなたもどこかで泣いていますように会いたい真夏の日差し真冬の白い雪めぐる季節中に愛のかけらが舞い落ちて幸せなのにどこかで寂しいよりも大きな話し方今も体中に愛のかけらが残ってるよ私の願い私の願いはただどうかあなたが幸せで Warning. Ok, hasta ahí. Lo siento, pero es que esta canción, wow, me trae muy buenos recuerdos y tenía que repetirla. Ok, me recuerda hace años, algunos años, a una DJ Aome que estaba haciendo pues sus trabajos finales de la universidad. Ahí como a las 2, 3 de la mañana, haciendo los trabajos de la universidad, y me ponía mi querida Radio Anime Nexus y estaba ahí terminando mis tareas en la madrugada. Y pues esta canción siempre se repetía ahí en la madrugada. Ahí me acompañaba en la madrugada este tema. Ah, qué padre. Ok, bueno, pues vamos a continuar aquí en Anime Next. Qué bonito tema, qué bonito tema. Sakura Card Captor. Y qué bonito anime también. Ok, pues vamos a continuar. A mí también me encanta ese temita de Sakura Card Captor. Jorge Ávila, aunque el supremo Jikai. ¿Qué? No se sepa el eslogan, sigue siendo el supremo Jikai. Está en el contrato. No, ¿qué? No eres merecedor de ese título de supremo Jikai, porque no te sabes el eslogan de Alianza Anime. O sea, sí, otro secreto. Dice ya, me dicen. Oiga, y ya conocimos a Kari-chan. Tan, tan, tan. Yo no la conocía. Bueno, físicamente, ¿no? ¿Cómo era? En persona yo no la conocía. Y que ayer, ¿fue ayer? No, fue el domingo, ¿no? Y que el domingo nos revelan la identidad de Kari-chan. Así de... ¡Wow! Estuvo padrísimo ahí en la entrevista de Carlos II. Sí, estuvo padrísimo. Por cierto, por favor, una ovación a todos los rojos de Radio Anime Nexus. ¡Aplausos! Señoras y señores, qué hermoso aniversario nos dieron aquí en Anime Nexus. ¡Qué bárbaros! Impresionante. Ahí todo el equipo de los rojos, todo el equipo que estuvo ahí viendo lo de las entrevistas, programas especiales. Estuvo muy, muy padre. Yo disfruté este aniversario de Anime Nexus como ningún otro, ¿eh? Muchos eventos especiales, muchas entrevistas. Muchísimas gracias, Mocha-chan, Patriarca Inuyasha, Tirano Seruf. A todos los rojos, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar aquí celebrando pues otro aniversario de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Sí, señor. Ok, pues es que no te sabes el eslogan, Jorge Ávila. O sea, es que ¿cómo te presento como el supremo Jikai si no te sabes el eslogan de Alianza Anime? ¡Vive! Ok, Fargerus, ¿qué nos comenta? Yo pensaba que era el supremo Jikai por más años de permanencia. No, pues nos comentaste, Jorge Ávila, que tenías 3 años, ¿no? Escuchando Alianza Anime, algo así nos comentó Jorge Ávila. Ah, caray, ya me quedé otra vez. Creo que cambiamos de lugares, comadre. ¿Por qué? La prima Toña nos va a actualizar de los gustos culposos. Yuri, Yuri, que tiene la comadre. Ay, dale con su Yuri. Jorge Ávila, va a haber torneo entre la comadre y la prima Toña. ¿A quién le queda más las canciones rancheras? No, pues ahí me va a ganar Toña. Ahora sí, ya casi me roba el Discord. ¿Por qué? Coméntanos. Ok, en lo que nos comenta el compadrito, pues vámonos con más. Lo que hace la pasión por el juzgando, sí, cierto, Chris Lau. Sí, porque Kari-chan dijo que Carlos II era la voz de Picor, ¿verdad? Era su juzgando. Y total que ahí la metieron a la entrevista, a cámara abierta, y pues ya nos revelaron ahí la identidad de Kari-chan. Sí, el domingo fue impactante, comenta Chris. 15 más de 2 orejas de programa, sí, Así es. Y es uno de los que me... de los que respeto, me enseñó algo valioso. De nada, mi querida Moca. Muchas gracias a ustedes por todo el esfuerzo y dedicación que le pusieron pues a este super aniversario. Muchas gracias. Yo como Ran escucha también de la radio, como parte del equipo de locutores, pues lo disfruté muchísimo. Alguien dijo Shuri, comenta Pablo Vence. Ok, pues vamos con más musiquita. Ya 8:30. Qué rápido se está pasando el programa. Ah, qué rápido se pasa el tiempo cuando disfrutas lo que haces. Ahora lo entiendo. Vamos con... ¡ay, buenos temas vienen en este bloque musical! Vamos con My Will, tema de Inuyasha, por supuesto. Pedido de Lady Marianne, continuando con el pedido de Pablo B.S. Tema de Ranma y Medio, Present, vamos a escucharlo. Continuando con tema de Pablito B.S., La Surprise, pues vamos a escuchar esto. Y enseguida regresamos con los dos últimos pedidos musicales de la noche. Jikai, no te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Yeah. なくて、いつも目の前は閉ざされていたの。会いたい会えない、日々を重ねるたびに、強いときめきは切なさになるよ。もしも永遠というものがあるなら、 que no se les olvide, ¿verdad? Noche Mexicana, Alianza Anime, les saluda la prima Toña aquí totalmente en vivo, este 8 de septiembre del 2020. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas noches, pues ya me quedo leo un ratillo aquí al programa de mi primilla, Aome. Y pues vengo para invitarlos nuevamente a Noche Mexicana Alianza Anime, que se va a estar llevando este próximo martes 15 de septiembre para celebrar la independencia de nuestro país, por supuesto, de nuestro querido México. Así que ya lo saben, si tienen algún temita de música ranchera, música mexicana, pues con todo gusto los invitamos a participar. No es necesario cantar bien ni ser profesional, simplemente vengan a cantar y a ser partícipes de acá. Hola, mi querido Alfredo Espinosa, muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por ese cálido recibimiento. Bueno, pues yo vine de pasadita, nos vemos el próximo martes. Aquí compartiendo micrófonos con mi primita Ome, ¿sale? Bueno, pues ya lo saben, participen en Noche Mexicana Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Bueno, así dice, ¿no? La prima. Bueno, pues ya me voy despidiendo, muchísimas gracias. Ahorita los dejo con la Ome y con más pedidos musicales que ahí tenemos pendientes. Entonces nos vemos el siguiente martes, sale ahí, envíe su canción, fíjense la temática que está participando. Bueno, pues los dejamos aquí con tema de las guerreras mágicas, pedido de nada menos y nada más, aquí de nuestro estimado, ahí dónde está Kastenbach, pues va tu pedo musical. Continuamos con el tema de Romantic Summer, ahí pedido musical también de acá, de Brian Reynoso. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo martes en Noche Mexicana. Alianza Anime, hasta luego. ¡Ay, sí, es esa canción! Pensé que no era. Escúchenla, está padrísima. Yeah. chica, y pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro San Martes de Alianza Anime con DJ Aome. Ok, muchas gracias chicos, ya me voy despidiendo. Pues ya lo saben, próximo martes, Noche Mexicana, Alianza Anime, ya en su edición número 10 de Noche Mexicana, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Wow! ¡Cuánto tiempo! Muy padre, muy interesante. Ok. Saludos a Marquitos Gómez, que comenta que está un poco enfermo. Híjole, pero hoy es tu cumpleaños, ¿no? ¡Qué mala onda! Bueno, pues muchos saludos, muchísimas gracias por su esfuerzo y venir a comentar. Gracias chicos, nos escuchamos y leemos la próxima semanita. Muchísimas gracias. Ok, y yo los dejo con este tema, con este último tema. Pedo de Fargueros, One Ok Rock. Vamos a escucharlo. Ketsuraku Automation. Automation, algo así, ¿no? Ok, vamos a escucharlo. Muchísimas gracias. Ok. Gracias chicos, nos escuchamos y leemos el próximo San Martes, pero no me voy sin antes pues hacer la despedida, ¿verdad? Como se debe. Ok, cambio musical, por favor. Chica, y nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de Alianza Anime. No sin antes recordar Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Recuerden el siguiente martes en Noche Mexicana, los esperamos. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este último pedido musical. Hasta el siguiente San Martes. それを失ってしまったんでしょう。